dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Si el fuego en la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando si el fuego llegue y esa ciudad... Escuchas Radio Sata, escuchas Radio Almaina, escuchas Agora Sol Radio, escuchas Radio Activa, o tal vez escuchas Ovejas Negras, o lo mismo, simple y llanamente estás escuchando el podcast, sea donde sea, sea lo que estés escuchando. Estás escuchando Cienfuegos. Esta es la hoguera número 105, en vivo y en directo, un programa para combatir el frío, el tedio y el pasotismo, pero que no he podido preparar todo lo que me hubiera... todo lo que me hubiera gustado, no he podido tener el tiempo que hubiera querido, entre otras cosas por el especial que hicimos el otro día aquí en la radio, la entrevista que tuvimos también con la gente de COP, que ya puedes escuchar también en el podcast. Así que, aún así, vamos a tener nuestra hoguerita hoy, nuestra hoguera número 105, como ya te digo. Hoy no me acompaña el subcomandante, yo soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, pero hoy me acompañan unos viejos amigos que están cuadrados, que suenan contundentes, que se rayan a menudo, pero que me gustan mucho. Hablo de los viejos CDs de mi estantería. CDs como, por ejemplo, este con el que vamos a comenzar, el CD recopilatorio Stay Sharp Volumen 3, un recopilatorio internacional de grupos de ska, reggae y demás sonidos cálidos contra el racismo y en beneficio de esta organización internacional de skinheads. Vamos a comenzar, para que calles y escuches, con New York Citizens y su Shut Up and Listen. We'll be right back. Sharap and Listen, New York Citizens, para abrir este programa. Calla y escucha. No queremos que calles, queremos que escuches, que hables, que interactúes con nosotros. Ya tú sabes, ¿no? Como dónde estamos. El email falla, así que tiramos de un Gmail hasta que tengamos el de la web nueva. latidodelibertad@gmail.com. Y estamos en Instagram, sorteando, por cierto, un lote de productos de merchandising de nuestros amigos de LSM. Estamos también en Twitter y estamos en Facebook bajo el nombre Cienfuegos Radio, con el 100 en números. Un programa hoy, lo hemos dicho, muy muchos CDs, van a sonar varios CDs, como este recopilatorio de Stage Art Volumen 3. Pero va a haber más formatos, va a haber más formatos, entre otras cosas, por pura y dura comodidad. Esto es de lo que va la vaina. Y voy, estoy moviendo aquí el micro para hablarle directamente al modo en el que recoge. Hoy hacemos apología del CD, la vamos a hacer a menudo en el programa, porque en el estudio actual tenemos un reproductor de CDs y me mola mucho. Pero va a haber más formatos y comentar sobre formatos. Ahora parece, y yo flipo fuerte, flipo duro, ¿no? Como diría la chavalería. Que vuelven los cassettes, los casietes, ¿no? Como escribíamos en los 90 y los 2000. Y vuelven en no solo en grupos punk super subterráneos o gente del rap haciendo remixes, sino también grupos super consagrados, pues como Berry Charra, reeditando material en este formato, cosa que yo he quedado flipando, ¿no? Vuelven estos formatos, el vinilo que nunca terminó de irse, el que mejor sobrevivió. En cambio, nadie hace apología del CD. Creo quizá de los formatos más agradecidos, ¿sabes? Porque no ocupaba tanto como un vinilo, era relativamente delicado, eso sí, pero cabía mogollón de música y se podía tener unos libretos super guays. Pero hoy en día, no nos vamos a engañar, habemos fetichistas, me voy a incluir entre los fetichistas, pero hay más. La música la escuchamos la mayoría de la gente fundamentalmente a través de internet, online. En mi caso, y lo he comentado muchas veces, con Spotify. Y ahora, al inicio de diciembre, es cuando esta plataforma, Spotify, pues ha sacado esas estadísticas individualizadas de lo que más ha escuchado cada usuario, que la verdad es que estamos todos compartiéndolo en nuestras redes sociales porque es bastante gracioso. En mi caso, pago el Spotify Premium, pago esa licencia, usando el programa, usando Cienfuegos como excusa. Digo, así no me sale publicidad cuando estoy en directo. Y sí, y es verdad, facilita mucho la tarea. En los inicios del programa me jodía horrores. Cuando ponías ahí una canción con una... Te había salido la intro de puta madre, ¡bam! Y las cuñas esas insufribles, que además las hacen insufribles para que pagues. Y es que está todo inventado. Y eso, que me enrollo. Esa es la excusa. Pero la verdad es que ya me he acostumbrado, escucho muchísima música, ahora con el teletrabajo más todavía. Cuando no teletrabajaba, pues ya que tenía el Premium, pues en el metro iba con esto, en lugar de como iba antes con el MP3 o el Walkman, recuerdo los Walkmanes. Y bueno, me gusta, y gastar 120 pavos al año en escuchar música sin tener que preocuparme tanto de qué me descargo, que tengo, sino ir un poco viendo lo que me apetezca en el momento, pues... Me lo puedo permitir de momento, no me molesta, tengo trabajo y entre mis muchos gastos uno es la música. Dicen que a los autores, a los artistas y a las discográficas pues tampoco les llega demasiado y que el negocio es prácticamente en exclusiva para Spotify, que es quizá el que menos hace de todo el proceso de la música, simplemente el distribuidor. Simplemente el distribuidor, ¿eh? No es tontería. Y seguramente sea así. Seguramente sea así, porque yo he visto en la distribución de formatos físicos, casi todo se lo lleva muchas veces. La distribución también, pues no va a ser, no va a pasar esto en el online, en el estar donde está la gente, ¿no? Porque como usuario es muy, muy cómodo, como consumidor de cultura, de música en este caso, es muy cómodo. Y en mi caso, la realidad es que me ha servido para conocer, con mis 30 y muchos años, mogollón de grupos que de otro modo no hubiera llegado. Y hablo tanto de grupos nuevos que están empezando como de clásicos absolutos, más además de grupos guiris que antes me llamaban menos la atención, porque entre los colegas nos grabábamos más de los de aquí, pero de los de allá, por lo que fuera, no tanto, y he conocido muchísimo, muchísimos grupos. En 2020, esa estadística individualizada de Spotify me dice que he escuchado 1.276 grupos, de los cuales he conocido 373 grupos nuevos. 354 géneros diferentes, de los cuales 127 son nuevos. Aunque el cómo pone yo la etiqueta de los géneros me parece bastante gracioso, porque me dice que los 5 géneros que más he escuchado es, con mucha diferencia, Spanish Punk, luego Punk a secas, luego Spanish Pop, música catalana y Latin.

seres que en un descuido te apuñalan por la espalda. Los que venden a su madre por un gramo si hace falta. Tras caminar durante horas sin saber a dónde, observo una luz roja que brilla en el horizonte. Y al acercarme siento mirarme con furia. Una mujer semidesnuda dice llámase lujuria. Soy una de las causas de que te encuentres aquí. Y ahora arrástrate gusano para escapar de mí. Soy una de las causas de que pierdas el control. La que te seduce y te hace perder la razón. Soy una de las causas de que te encuentres aquí. Y ahora arrástrate gusano para escapar de mí. Soy una de las causas de que pierdas el control. La que te seduce y te hace perder la razón. Funciona por impulso si es que a mí nadie me guía. Y a veces lo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja sin red de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Funciona por impulso si es que a mí nadie me guía. Y a veces lo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja sin red de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Funciona por impulso si es que a mí nadie me guía. Y a veces lo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja sin red de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Funciona por impulso si es que a mí nadie me guía. Y a veces lo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja sin red de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Corazón abierto por impulsos. Instinto de animal, el nuevo proyecto en solitario haciendo rap de Carlitos NSA, que ha sido mi canción más escuchada en Spotify en 2020, para mi sorpresa. Tras ese tema de rabiosa actualidad, ¿no?, que es algo de 2020, pues me voy a poner a mirar atrás. Creo que debía ser sobre el año 2004, cuando hacía con el camarada Iñaki el programa Latido de Libertad en Radio Elo, esa emisora libre de Orcasitas, esa de las pioneras de las radios libres madrileñas, ya desaparecida, allí en el barrio de Orcasitas, en el estudio tan guapísimo que teníamos en el local de la asociación de vecinos, en la plaza de la asociación. Qué importante era la asociación de vecinos de Orcasitas. Bueno, pues allí en el estudio teníamos unos buzones para, pues para las cartas de la asociación, de la propia radio, pues para comunicarnos. Entonces eso, el email apenas se estaba empezando a trabajar, no todo el mundo tenía email, teléfono móvil ni digamos. Y bueno, y también se utilizaba para comunicarnos entre programas se pudiera haber algún tipo de afinidad. Algunos pues les intercambiaba música y tal. Y en el buzoncito que nos correspondía a Latido de Libertad, un día nos encontramos un CDR, no sé si recordáis, eran los CDs regrabables, pues un CD casero en el que alguien te había grabado algo, pues ahí con unas fotocopias de la portada, de las cosas que tenía. Iba acompañado de una nota. El CD era de un grupo que se llamaba Caudillo y Carrero. Un disco grabado de aquella manera, que sonaba de aquella manera, pero que era auténtico. Pero más auténticos aún eran los autores de la nota, nuestros compañeros del programa Juntando Cachitos de Odio. Gente maravillosa y bueno, qué decir, aquello fue el principio de una gran amistad, ¿no? No es el tópico, es verdad, seguimos siendo amigos, seguimos juntos, vinieron muchísimas cosas, muchas con Caudillo y Carrero como excusa, conciertos, kilómetros, viajes, complicidad, intercambios, proyectos, de todo, la verdad es una peña maravillosa, amistad que aún dura y lo que te rondaré morena, ¿no? En el CD de Caudillo y Carrero, este grupo que en los carteles les gustaba definirse como punk contundente y con contundencia, así con todas esas T's, como vacilando un poco a ese rollo del punk malote que entonces estaba tan de moda, en el CD asterisco, aunque es con el asterisco escrito con un asterisco, no decía asterisco con palabras, pero como estos radios y digo el símbolo, pues no se ve y no se oye. Bueno, que digo tonterías. En aquel CD del año 2006 nos sacaron en las dedicatorias, claro, ya éramos coleguitas, algo que siempre me ha hecho muchísima ilusión, salir en las dedicatorias, en este caso las dedicatorias a la gente de Radio Elo y en especial a Latido de Libertad. Y voy a poner, por supuesto, en este programa hoy con tantos CDs, una canción, el corte número 2, que se llama Óleo Aleatorio. Aleatorio, que es un poco como está saliendo hoy el programa, al no haber tenido tanto tiempo, está siendo un poco de parches de aquí a acá, saliendo un poco aleatorio, pero por tanto artístico. Y también porque en los coros colabora la otra parte de Juntando Cachitos de Odio. Una está a la batería, era la parte fija de Caudillo y Carrero. Él era Carrero porque iba sentado. Eso siempre, Caudillo era el cantante porque era el que estaba de pie y estaba volado. así las cosas. Y en los coros de esto está la otra parte de Juntando Cachitos de Odio. Vamos ya, sin más dilación, con el óleo aleatorio de los Caudillo y Carrero. Tenemos ansia, tenemos dolor. Nos faltan huevos, nos falta valor. Nos falta casta, nos falta cuidar. Tenemos rezos, tenemos pavor. Tenemos credos, tenemos razón. Nos falta apoyo, nos falta pasión. Nos falta medios, nos falta corazón. Pon un poco de corazón, late, late, toc, toc. Cámate como macho, pon un poco de corazón, late, late, toc, toc. Tenemos sangre, tenemos dirección. Tenemos caminos, tenemos opciones. Nos falta experiencia, nos falta tesón. Nos falta lo de siempre, nos falta imaginación. Imaginación al poder, que es lo que quiero ver. Tenemos bares, tenemos diversión. Tenemos locales, tenemos rock and roll. Nos faltan ganas, nos falta convicción. Nos faltan bombas para acabar con el chispón. Pinta un óleo aleatorio con tus sueños, con tus sueños. Pinta un óleo aleatorio. Pinta un óleo aleatorio con tus sueños, con tus sueños. Caudillo y Carrero, ese óleo aleatorio del CD Asterisco. Grandes amigos en este Cienfuegos número 105, con tanta apología del CD. Pero bueno, no todo van a ser batallas, vamos a contar también algo de historia, historias de las que cambian la historia, de esa gente a la que admiramos. El 1 de diciembre se cumplieron 65 años del famoso arresto de Rosa Parks, os sonará, porque se ha reivindicado mucho, para bien, para mal, de manera más o menos torticera, más o menos honrada. Nosotros nos vamos a quedar con las reivindicaciones honradas de la gente valiente que lucha contra la injusticia, como era el caso de esta mujer. Vamos a hacer leyendo un pequeño texto, que en nuestro caso lo hemos conocido a través de la cuenta de Instagram de la editorial Imperdible, si no me acuerdo mal. Leo el texto y al final el autor, que es algo que le da todavía más valor a esta reflexión. El 1 de diciembre de 1955... Rosa Parks es arrestada por no ceder su asiento en un autobús. La reciente ceremonia en el Congreso para colocar una estatua en tono sepia de la señora Rosa Parks, icono del movimiento de derechos civiles, me hizo preguntar qué hubiera pensado ella sobre este lamentable espectáculo de los políticos abriéndose paso a empujones para que les sacaran la foto. Se supone que su motivo era alabar a la costurera digna y callada, quien se hartó de ceder su asiento en el autobús a los pasajeros blancos y dijo no. Casi todos los políticos mencionaron esas mismas palabras. Callada, digna, religiosa, pero sobre todo, callada. Desde su perspectiva tras el telón de la historia, ella reconocería al ser que los políticos han moldeado en piedra, así congelando un solo momento en su larga y plena vida. Es dudoso, porque su vida no terminó el 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento en el autobús. Su vida de activista tampoco comenzó en aquel momento. Rosa Parks había sido integrante y secretaria de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por sus siglas en inglés, durante más de una década antes de esa fecha. Pero lo que es más importante, Rosa apoyó y se unió a una plétora de movimientos y organizaciones negras, incluyendo el grupo nacionalista negro La República de Nueva África. También participó en las escuelas negras independientes y la lucha por las reparaciones, entre otras muchas. Ella admiraba a Malcolm X y apoyó la autodefensa armada de los negros. Se opuso activamente a las guerras imperialistas, desde Vietnam hasta Irak, y trabajó en contra del encarcelamiento masivo y a favor de la abolición de la pena de muerte. Ahora entendemos por qué Rosa Parks fue congelada en piedra, encerrada en los eventos del 1 de diciembre de 1955. Prudente, callada. Como Martin Luther King, ella fue congelada en piedra y el tiempo por los políticos que quieren mostrarse progresistas pero que diariamente defienden programas de represión de Estado. En su reciente libro The Rebellious Life of Rosa Parks, La vida rebelde de Rosa Parks, la profesora Jan Theoragis relata una vida de resistencia, de radicalismo, de compromiso social cada vez más fuerte, y sí, de cambio, el cual la enriqueció y no la dejó en un autobús, congelada en el hielo, del 1 de diciembre de 1955. La de Rosa Parks fue una vida de rebelión. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Jamal, 4 de marzo de 2013. Y bueno, ahí queda la cosa, ahí queda esa reflexión. La figura de Rosa Parks es, por supuestísimo, una figura a reivindicar, una figura que está muy bien que se reivindique en el mundo más en general, que no se quede en un gueto, porque eso significa que la causa que ella defendía, una de las muchas causas que ella defendía, están siendo masivas, están rompiendo los muros, están poco a poco triunfando, aunque los recientes disturbios en Estados Unidos nos permiten quizá dudarlo, ¿no? Todo el movimiento Black Lives Matter recoge este espíritu, pues, de Rosa Parks, esta callada, con todas las comillas del mundo, esta callada mujer negra que no se quiso levantar del asiento reservado para personas blancas en el autobús. Algo tan reciente como de hace 65 años, y con ello generando todo ese momento de rebeldía, pues todo ese legado ahí queda, y esa inspiración, esa gente valiente. Y bueno, como este es un programa de política y rock, de historia y música, pues dije, vamos a ver si hay canciones sobre Rosa Parks que se me hayan pasado. Y joder, tecleé Rosa Parks en Spotify, por supuesto, y joder, hay muchas, hay muchísimas sus canciones con el directamente con el título Rosa Parks. No conocía ninguna, en un vistazo rápido ninguna parecía pegar mucho con el sonido de Cienfuegos. Había mucho rap, rhythm and blues y tal, pero no sé, no las conocía, no sabía el tono en el que cantaban, si iba a pegar mucho con el espíritu de lo que quería comentar, si pegaba con el texto. Y de repente vi que también había grupos con Rosa Parks en su nombre. Y dije, esto ya es más extraño, a lo mejor hay algún discurso de Rosa Parks. No, hay grupos que han integrado el nombre de Rosa Parks en su nombre. Y me hizo muchísima gracia el que voy a poner a continuación. Un grupo que se llama Guns N' Rosa Parks. Que sí, tal que así. Lo escuchamos, que además va a ser visto y no visto, y comentamos un poco más. Guns N' Rosa Parks, Can't Relate. Chimpún, Guns N' Rosa Parks, Can't Relate, y qué decir, pues poco, ya habéis visto, grupo de estos de hardcore punk americano a tometer, canciones cortísimas, solo sé que son de California estos Guns N' Rosa Parks, y han sacado un compartido con Indifference, de los que tampoco sé nada más, miré lo justo para intentar que no se me colara a lo mejor algún grupo supremacista, algún grupo fascista, algún grupo racista, algún grupo de mierda. Y haya quedado como curiosidad. Ya digo, sé poquito de estos Guns N' Rosa Parks, que me hicieron mucha gracia por el nombre, Y sin embargo, sé muchísimo más de un grupo que por el nombre estuve a punto de no querer escuchar. Entonces me hubiera perdido una parte muy importante de muchas cosas de mi vida del hardcore punk político, ¿no? Hablo de los Puaj, una banda vallisoletana que empezaron a tocar hardcore pues allá por mediados de los años 90. Y lo que digo, estuve a punto de echarlos para atrás por el nombre. Un colega la habían dejado, o se había comprado, no sé si era el CD o el cassette. Esto sonó, esto se editó en los dos formatos. El cassette era el más normal, el CD era un poco lo más nuevo. A ver si veo el año en el que se sacó, aunque creo que esto es la reedición. Esta edición al menos es de enero del 99, me cuadra. Que en enero del 99, pues, lo petase, fuera lo más sacar CDs. Esto, esta banda vallisoletana. Estábamos ahí con los colegas y pues voy a poner esto. Pues esta mierda va a ser esto. Hostia, fue un amor a primera escucha. De esos hay poquitos, ¿no? Fue un amor. Años después, muchos años después, pues unos 13, 14 años después, estaba en su concierto de despedida allí en Valladolid. Les había montado un par de conciertos, que es una cosa que es bonito, ¿no? Conoces un grupo, te mola y te pones en contacto con ellos. Primero fue para hacerles una entrevista en una casa ocupada de las primeras a las que fui, que estaba en Prosperidad. Se llamaba Centro de Cultura Popular de Prosperidad, no confundir con la Escuela Popular de la Prospe, pero el espíritu era similar. Estos quizá más ácratas, pero el mismo espíritu de autogestión y de cultura libre. Pues hay las típicas entrevistas largas para el fanzine Hartos. Y unos años después, pues les trajimos a tocar en un par de ocasiones. Una en La Casica y otra en el Cabo. Todos centros sociales ocupados. De estos únicamente sobrevive a todo esto. Únicamente sobrevive La Casica y esperemos que por muchos años. Cada vez que tocaba en Madrid íbamos a verlo. No sé, como que era un grupo con el que había una relación especial. Pero todo empezó pues escuchando este CD. De decir, joder, cómo molan. En Cienfuegos también les entrevistamos a uno de sus miembros, al batera José, con motivo del décimo aniversario de esa despedida. Yo siempre hubiera apostado porque los Puaj iban a volver a tocar. Porque sí, la despedida fue así, pero sus proyectos luego no terminaron de funcionar muy bien. Y era un grupo de estos que para apoyar grupos, proyectos anarquistas solían pues funcionar bastante bien de gente y demás, pero por lo que fuera no terminaron de volver. Sé que se siguen llevando bien entre la gente del grupo, o sea que no volvieron pues porque la vida no les quiso llevar. Y sobre la vida tenían una canción bastante buena y me acabo de dar cuenta que con todo el bla bla bla no he dejado listo el CD para ponerlo, así que voy a ir hablando mientras preparo para poner el CD. Claro, con la canción de Rosa Parks, de Guns N' Roses Parks, no me ha dado mucho tiempo a poner nada, ¿no? Así que vamos. No sé si lo escucháis. ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso? Es el sonido de poner y quitar un CD. No sé si lo recordáis lo que era eso. Esa cosita que brillaba. Mira, mira, mira, mira. Y la canción es el corte número 10. No es uno de sus greatest hits, no es uno de sus grandes éxitos. Pero luego os contaré por qué he querido poner esta y no otra de las canciones del primer disco como tal de los Puaj. Antes habían sacado una maqueta que se llamaba ¿Quién pondrá fin a toda esta locura? Y la canción, su título es, vamos a ver que lo ponga todo bien, he perdido agilidad con esto de poner CDs, su título es La generación perdida. acostumbrados como estábamos a canciones sobre el no hay futuro, ¿no? Que nos cantaba tanto el punk. Pues esta canción también venía a decir eso de no hay futuro, pero es de otro espíritu más social, más combativo, más como correspondía a un grupo como Puak, que se autodefinían como ruido anarquista, agitación anarquista, hardcore político, como tú quieras llamarlo. Eran un grupo que, por supuesto, era un grupo de música, buenos músicos, se lo curraban mogollón. Aunque el sonido de este disco me flipara en su momento, con el tiempo vas viendo que no tuvieron todos los medios para grabarlo bien bien y que luego fueron mejorando el sonido. Pero lo que vamos, centrándonos, como eran un grupo de agitación anarquista, pues en aquella época además se llevaba bastante aprovechar los... pues esta moda que había por comprar CDs, comprar música en formato físico, por acompañarlo por buenos libretos que sirvieran también de panfletos políticos para fomentar el gusto por la lectura, para difundir las ideas más allá de simples eslóganes. ¿Funcionó? Sí. Sí, ¿por qué? Porque estoy yo aquí ahora mismo, con 38 años, hablándote pues de cosas que leí en un CD de hace 21 años, ¿sabes? Del año 99. Voy a leer un fragmentillo del texto que acompañaba a esta canción, pues que nos sonaba un poquito en aquel momento de ¡ay, qué mal va a estar todo! Éramos jóvenes y hemos, y ahora pues ya estamos en ese futuro. ¿Qué futuro teníamos? Pues a lo mejor acertaba en algo. El texto comienza: nacen nuestros padres. La generación de nuestras padres y madres creció en tiempos difíciles, pues fueron los años 40 y 50 en los cuales España estaba sumida en la posguerra. Casi todas ellas abandonaron el colegio a edades tempranas, sobre los 13 o 14 años, para encontrar alguna colocación con salarios de subsistencia. La vida familiar giraba en torno a la madre, y la familia, más que una unidad afectiva, era una institución económica que aseguraba vivienda y otros logros familiares. Los lazos familiares básicos de los padres y madres de hoy se forjaron entre los amigos del barrio. Los barrios de aquel entonces eran homogéneos, había una especie de solidaridad espontánea. Los amigos del barrio, bailes, cultura inmigrante, en definitiva unas condiciones económicas compartidas. Nuestros padres, a finales de la adolescencia o principios de su veintena aproximadamente, entraban a fabricar en las fábricas más grandes, Fasa, Seat, Olivetti, lo cual suponía un trampolín hacia la independencia personal. El empleo en nuestras fábricas brindaba seguridad a largo plazo y un sentimiento de continuidad. Emergía una conciencia de clase y el orgullo de ser trabajador. También comenzaban los proyectos para la vida. La mayor parte de nuestros padres, una vez se aseguraban los ingresos estables, se casaban con la novia y después de un periodo más o menos corto comenzaban a pagarse un piso. Compartir el almuerzo en el trabajo o un vaso de vino al salir de él era algo cotidiano en aquellos trabajadores, y esto unía los lazos de camaradería entre ellos. Eran tiempos difíciles, sí. Duro trabajo, bajos salarios, pero los 70 fueron tiempos en los que había numerosas oportunidades para presionar al sistema por un aumento de sueldo, y en el peor de los casos, si uno perdía el empleo, podía encontrar otro sin demasiadas dificultades, pues incluso se contaba con la solidaridad de los compañeros de trabajo o el vecindario si los artículos de primera necesidad escaseaban temporalmente. Más tarde llegaron las primeras huelgas en las grandes empresas y los incrementos salariales que éstas consiguieron. El gobierno del PSOE fue un desengaño para esta generación de trabajadores. Su política de economía de mercado y su apadrinamiento de la legislación antitrabajo fue un revés para aquellas gentes que sintieron traicionadas sus convicciones. Incluso los dos sindicatos mayoritarios, el comunista y el socialista, son vistos por los trabajadores como meros organismos gubernamentales para negociar cierres con las patronales. Los trabajadores mayores se vuelven cada vez más hacia el consumo privado y el ocio. Cada vez más lejos queda aquella vieja amistad solidaria de los centros de trabajo y se vuelven a la familia, a los amigos, fuera de un trabajo devaluado. Buscan un retiro y, en no pocas ocasiones, favores del empresario para conseguir un puesto de trabajo, aunque sea de forma eventual, para alguno de sus hijos. Y llegamos nosotras. Si la generación de nuestros padres y madres representa la minoría de trabajadores fijos, con un salario llevadero y beneficios complementarios, sus hijas representamos la generación del trabajo eventual, mal pagado, por debajo del salario mínimo, con horarios que van desde las pocas horas semanales hasta las 50 y más, sin beneficios complementarios de ningún tipo y totalmente sujetos a los dictados del empresario. El paro es el problema número uno. Vemos madurar la década de los 20 años en casa de nuestros padres en un sistema familiar que se basa en la prosperidad y en los ahorros del pasado. Con los años crece la tensión de no poder emanciparse, y cuando esto llega, la situación laboral, el intentar mantenerse, alimentarse, vestirse y pagarse un piso, generalmente compartido con más personas para reducir gastos, es todo un puñetazo en los dientes. No fuimos educadas para esto. No fuimos bien educadas. Algunos jóvenes disfrutan de cierta solvencia económica gracias a los ahorros paternos, o pueden iniciar incluso algún pequeño negocio con la ayuda económica familiar. Puede que algunas incluso hereden el piso de sus padres y tengan un techo sobre sus cabezas en el futuro, pero las perspectivas de trabajo se vuelven peores a medida que los años se suceden. Y la mayoría de los viejos trabajadores tienen un fuerte sentimiento de que se sacrifican para dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron. La ironía de todo esto es que los padres y madres esperaban que con ingresos añadidos, mejor educación y un ambiente familiar estables, los hijos alcanzarían un mayor alto estatus y empleos mejor pagados. Pero nada de eso ha sucedido. La paradoja del último cuarto de fin de siglo es que las mayores inversiones familiares no pudieron contrarrestar los efectos retrógrados de la política económica neoliberal, lo cual ha tenido como resultado una movilidad intergeneracional hacia abajo. Lo que es la generación perdida, el título de la canción que acabamos de escuchar. Ante todo esto nos encontramos con una generación de jóvenes que miran con recelo a todo tipo de organizaciones, que tienen una conciencia social nula, que han recibido una educación en la mayoría de los casos totalmente apolítica y sin enfrentamiento con el sistema, y tienen un porvenir realmente oscuro. La pérdida de la cultura cívica de barrio que vivieron nuestros padres se ha visto sustituida por un comportamiento consumista que los jóvenes recibimos a través de los medios de masas. Las últimas marcas, las últimas tendencias, los grupos de moda, la música de moda. Todo esto no son sino símbolos externos de rebelión que enmascaran la conformidad interiorizada de un estilo de vida conformista, consumista e individualista. Conclusiones. Las jóvenes cada día más buscan en el fin de semana la evasión que haga olvidar la frustración y el desencanto de la situación laboral y social que les ha tocado vivir. Al trabajar en la economía sumergida con míseros salarios o bajo interminables contratos de aprendizaje, los jóvenes, insertados en un mundo de competencia sin recursos ideológicos ni memoria histórica, como las luchas antifranquistas u obreras, son vulnerables a caer en los mensajes individualistas escapistas, nacionalistas e incluso racistas, como por ejemplo culpando a las inmigrantes de la situación laboral del país. En España, la cultura cívica emergente de los barrios a finales de los 70 y principios de los 80 ha sido transformada en una cultura política autoritaria, donde una reducida clase política corrupta ha marginado al grueso de la clase trabajadora. El resultado es una generación mayor de trabajadores frustrada y ansiosa y una generación de jóvenes manipulados, apolíticos y en buena parte marginados. El libre mercado ha debilitado los lazos entre la clase trabajadora y la ha fortalecido las estructuras estatistas autoritarias a expensas de la sociedad civil. Texto, como digo, que estaba incluido dentro del libreto, pedazo de libreto del CD de Puig, ¿Quién pondrá fin a toda esta locura?, y que era un extracto del informe Petras publicado en su día en forma de resumen por la revista anarquista de Valladolid, Amor y Rabia. A todo esto, yo qué sé, es un texto de hace 21 años, ahora estamos en ese futuro que no teníamos, y joder, que tenía puta razón y da mucha rabia, que a veces nos caemos también desde discursos contestatarios en el yo voy a mi bola de yo, individualismo, y no, lo siento. Lo hablábamos el otro día con Juan Radekov, ¿no? Eso de solo el pueblo salva al pueblo no es solo una canción, es una manera de vida. Y pueblo es un poco todo. Pueblo es tu familia, pueblo son tus compañeros de trabajo, pueblo son tus compañeros de sindicato y de asociación, de radio, de tantas y tantas cosas, pequeñas cositas. Al final hay que hacer comunidad, hay que apoyarnos unos a otros. Porque la patronal sí lo hace, ¿eh? Que no se nos olvide. Continuamos en Cienfuegos, continuamos con una canción que no va a sonar en formato CD, pero la conocí en formato CD. ¿Os acordáis de los recopiladores de Universo Sonoro? Yo me lo compré en Madrid Rock, creo que valía 1.500 pelas, eran como 40 canciones. Había un CD de rock y otro de rap. Y este temazo, este pepino, estaba en el CD de rock. Aunque a lo mejor Spotify lo llamaría música catalana. Inadaptats. Ya me lo dice Spotify, escucho mucha música catalana, pues ya ves, pues Sopa de Cabra, Manel, Inadaptats. Qué buenos eran Inadaptats. Nunca les pude ver en directo, pero sí que pude ver el proyecto que hicieron posteriormente, que eran Eina, y eran jodido pepino. Les vi en la Torchurrock a altísimas horas de la madrugada, ya estaba reventado físicamente. Pero cuando ves a un grupo que sale vestido con un traje tradicional de algún país andino, no me preguntes cuál, como homenaje a una de sus guerrillas marxistas, haciendo esta puta tralla, es que te da igual el cansancio físico, te da igual todo y lo revientas. Continuamos. Cienfuegos número 5. Radio Sata, Agora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, por supuesto Ovejas Negras, o en donde lo estés escuchando. En este programa hoy, compacto, un poco aleatorio, de apología del CD. Hablaba antes y leía antes, da una buena chapa, sobre esa época en la que los CDs iban acompañados de unos libretos que lo flipas. El que voy a leer, lo que os traigo ahora, yo que sé, voy a hacer ruido para que veáis. Con esto estoy golpeando en el micrófono con el CD. Es un poco ridículo, no tiene sentido esto que he hecho. Me creo que soy la vida moderna y que con el sonido acompañan imágenes, pero no tiene ni pie ni cabeza. Gordico, como del tamaño de un dedo pequeñico de la mano, pues así de gordo era el libreto del CD que traigo a continuación, el Ahuécate el Pelícano de Tiro una Testa. De hecho, directamente lo decían, libro más CD por 7 euros, un CD que traía 28 canciones, de los cuales la mitad eran versiones todo de grupos gallegos, o sea que curradísimo, y la otra mitad eran temas propios, súper variados, y sobre cada uno de ellos, pues o ampliaban el tema cuando eran historias o reflexionaban. Fue una condición entre varios sellos anticomerciales de varios puntos del estado e incluso de fuera. Pues lo voy a leer porque yo creo que muchos ya nos siguen. Eso es algo también que se ha perdido, pues, en pos de mover las cosas de otro modo. Esas pequeñas distribuidoras anticomerciales, sellos anticomerciales, editores anticomerciales. Ahora se está funcionando de otra manera. Que por un lado se echa de menos, pero por otro piensas que a lo mejor, si ya no queda casi ninguno, pues a lo mejor es por algo. Y es porque no fuimos capaces de crear una alternativa real y con internet distribuimos la música y demás de otra manera. Pues Causese a Records de Galicia, Cracor de Valladolid, Grito Primal de León, Victim Records de Madrid, Síndrome Discos de Mallorca, Anfibio Records desde Italia, Jaque Mate Distri de Medina del Campo, Más Alado Cementerio de Omorrazo y La Bellota Mecánica de Extremadura. De estos, sé seguro de algunos que no existen y de que sigan existiendo no pondría la mano en el fuego por ninguno. Y la canción que voy a poner es quizá de las menos políticas del disco, de un disco muy político, muy crítico, con mucha, mucha buena tralla. Pero es una canción que a mí me hizo mucho que pensar en su momento, porque además es algo en el que tú también has caído seguro. Juzgar a la gente por quién son sus padres. Ellos lo llaman pariente por accidente. Ahora es galegos Tiro na Testa, de su disco discazo A Wet Cat el Pelícano, esa canción pariente por accidente. Voy a leer el texto que acompañaba la canción, que explicaba de qué hablaban, qué nos estaban contando. Pues os digo, era una moda que con el formato digital hemos perdido, que es los grupos dándote así la chapa de por qué hablan de esto, reflexionando un poco más. Porque sí, es verdad que con el punk rock nos desahogamos, repetimos lemas, pequeñas cosas que nos hacen hacer clic, más bien. Pero falta algo de reflexión, y la reflexión se consigue, ante todo, leyendo y escribiendo. Tanto tú leyendo lo que piensan otras personas, como tus propias ideas, intentando reflejarlas por escrito, que es quizá el formato en el que acabas pues teniendo que pensarlo más. Cuando traigo, se nota mucho cuando leo, que traigo el guión escrito, que cuando estoy improvisando como ahora, que no hilo una puta mierda y tiene poco sentido. Vamos a leer la reflexión de la gente de Tiro na Testa sobre su canción Pariente por accidente. La inocente maldad de los niños casi siempre llega a sorprender, pero cantidad de veces nos arrancan sonrisas con ella. De todas formas, son solo niños, y aunque influidos por su entorno pueden obrar mejor o peor, sus malos actos siempre serán en gran medida justificables por la inocencia de su edad. No sucede lo mismo cuando se pasa a la adolescencia, pues entonces la maldad sí suele ser utilizada con objetivos concisos, bien sea obtener algún tipo de recompensa o simplemente hacer daño. Pero muchas veces los niños y niñas cargan con culpas o estigmas de actos cometidos por sus padres o sus familias. Si las humillaciones se dan simplemente entre niños, la cosa vuelve a estar perdonada por motivos obvios. Pero no es lo mismo cuando los que lo hacen o bien no son tan niños o son indeseables adultos que humillan al chaval, encima por algo de lo que no tiene culpa alguna. Casos de humillación verbal y parcialización en el trato a causa de sucesos en los que el niño no es culpable, si es que un niño lo puede llegar a ser, se producen frecuentemente, tanto en la calle como en los centros de enseñanza. Aunque todos sabemos que no es ni mucho menos el principal problema que sufre mundialmente la población infantil, es una reflexión más sobre la de injusticias que tienen que soportar pequeñas personas que, sin siquiera ser plenamente conscientes de sus actos, tienen que cargar con los errores o maldades de sus congéneres. El ejemplo del hijo del policía es uno, un estigma con el que esa persona deberá aguantar el resto de sus días. Puede parecer algo estúpido, pero no creemos que sea del agrado de nadie, con ideales firmes y solidarios, tener un padre tan cabrón como para haberse metido a policía, el cual puede hasta obrar bien dándole a su hijo una educación suficiente como para que no siguiese y renegase de su camino. Ejemplos sobran, porque lo que no deberían ser derechos del niño se violan en todas partes. Podríamos haber escogido otro ejemplo, como los más de 30 niños que han muerto de hambre en más o menos el tiempo en que lees este texto, o de los 70 niños que morirán de sida mientras suena este disco al completo. Niños que tampoco tienen culpa de los actos de sus padres, muchas veces también inocentes, ni de la avaricia de las empresas farmacéuticas, ni de la codicia del sistema capitalista, ni de la pasividad del mundo occidental, ni de nada en absoluto, pues solo son niños, como tales inocentes, pero son niños sentenciados. Pues ahí queda esta pequeña reflexión del grupo gallego Tiro na Testa. Creo que ya no siguen en activo, tampoco lo digo un poco con la boca pequeña. Mientras vamos llegando ya a esta recta final de este Cienfuegos 105, en el que ha sonado tantas cosas en formato CD, pero también hemos reflexionado un poco sobre, para lo que me ha servido Spotify, de conocer grupos, canciones. De vez en cuando me da por alguno y lo escucho a cholón, como es el caso del grupo holandés de street punk, Discharger, con este Heroes, que lo peta. Temazo, ¿no? Este grupo holandés que me gusta mucho la voz del tipo. Y me saltó, pues eso, en esos aleatorios de Spotify. Porque en esta apología hoy que hacemos del CD, formato. Pues formato del que no me compraría CDs nuevos. De hecho, hace poco, con un pedido online a la tienda de Merchant Roll para comprarme la sudadera. Pues, mira, la sudadera que llevo puesta de COP. Pues entre otras cosas que dieron, pues me dieron un CD de Guilty Brigade y ni lo he abierto. Y puede llevar un mes ahí en casa, encima de una mesita, para ver si lo pongo. Un día me lo traigo y lo pongo aquí en el programa. Pero ni lo he abierto. ¿Por qué? ¿Y por qué hago entonces esa apología del CD? Porque tengo la casa llena de CDs. En mis mudanzas me han acompañado. No he querido que se vayan al trastero en alguna de ellas, ni nada. Entonces están visibles para si en algún momento dado me da por escucharlos. Y los escuchaba muy a menudo en casa hasta que se me rompió el reproductor. Y por eso me ha hecho una ilusión tan tonta tener el estudio nuevo. Bueno, no, en el estudio actual. Pues tener este reproductor de CD, pues que me está permitiendo poner tantas cosas de esas. Porque llevaba tiempo sin escuchar. Cosas que muchas veces no están online, no están en Spotify. Con los CDs voy a intentar priorizar, pues, sobre todo esos grupos más anticomerciales extraños para poder escuchar con buena calidad, porque lo que hay muchas veces subido a internet son vídeos guarros de YouTube con el audio de fondo que pierden mucha calidad. Y yo que sé, aunque tampoco seamos precisamente el programa de los sibaritas de la calidad de sonido, vamos a intentar hacerlo guay. Y pues eso, recuperar grupos que hacía tiempo que podía ser que no escuchara, pues como podían ser esos Tiro una Testa, Caudillo Carrero, los New York Citizens. A Pox sí les he escuchado más a menudo, no les he terminado de perder nunca la pista. Aunque sin dejar de reconocer, lo que nos mola, pues escuchar la música por internet, conocer grupos nuevos como estos de Cherger, o darle, lo comentaba al principio, o darle una nueva vida a clásicos que a lo mejor no conocías tanto. Por ejemplo, un clásico básico fundamental a la hora de hablar del punk rock global, Joe Strummer, el de los Clash, el amigo Woody Mellor, en su nombre artístico anterior, ¿no? Pues un personaje que me ha ido interesando cada vez más, pues a raíz que he escuchado más a los Clash, he leído más, siendo muy consciente, lo he comentado alguna vez, de que todo lo que rodeaba a los Clash era un poco ida de olla, que es un grupo muy mitificado, es de los grupos de punk los que está bien visto hablar, hay otros que no puedes ir. Pues poca gente veo que saque pecho de. Pues a mí me flipan los Cockney Rejects en ambientes así más puretas, pero así los Clash, oh, los Clash, cómo molaban los Clash. Y pues sí, molaban mucho los Clash y molan mucho los Cockney Rejects. No sé si me explico a qué voy yendo. Y hablaba de eso, con Spotify he podido descubrir pues otras cosas de Joe Strummer, otra parte de su discografía. Que sí, por supuesto, está distribuida por medio planeta, pero no me voy a gastar 25 pavos en a ver si me mola esto de Joe Strummer con Spotify. Lo escucho y hay cosas que me gustan y cosas que no. Hay cosas de su discografía que hizo pues al final. De hecho, hay un disco que sale póstumo cuando fallece, un poco pues un poco por sorpresa, ¿no? Pues estaba en plena preparación del disco y fallece, cosa que ya había escuchado con el grupo Mezcaleros, Joe Strymeran de Mezcaleros. Y luego pues dejó grabadas cosas, pues que otra vez lo ha descubierto pues hace 10 días, como el que dice. Y como estábamos teniendo muy abandonada una de las secciones que más nos gustaban aquí en Cienfuegos, Cienfuegos número 105, la hoguera aquí en vivo y en directo en Radio Satapinto y en diferido, pero en vivo también, porque estamos vivos. Estamos vivos en Ágora Sol Radio, en Ovejas Negras, Radio Almaina, Radio Activa y, por supuesto, en el Spotify del que tanto estamos hablando. Pues descubrí esta versión de un clásico revolucionario de nuestra guerra civil, la guerra antifascista, de este tema del que tantísimo nos fascina, nos gusta hablar aquí en Cienfuegos. Que viva la Quinta Brigada, que se ha cubierto de gloria. 15 Brigade, Joe Strymer, para cerrar esta hoguera número 105, que se parece un poco al al número también, ¿no? Al, pues eso, que divago. Nos vamos a cuidarse y muchas gracias por haber estado ahí. Nos vamos a ritmo de Joe Strymer con este homenaje, esta versión, a los combatientes antifascistas de la Guerra Civil Española. A cuidarse. Había despedido, pero voy a seguir dando un poco la barrila, primero porque tengo tiempo y segundo porque me he quedado con las ganas de comentar Joe Strymer cantando en castellano esta 15 Brigada. Un día, prometo, en uno de los próximos programas vamos a hablar un poquito de esa bonita, extraña, obsesiva y tan creativa relación de Joe Strymer con España y más en concreto con Andalucía, que ha dado productos tan bonitos, tan maravillosos, como esta versión del Viva la 15 Brigada, que rumba la rumba va, pero que dio otras cositas también en la época de más esplendor, de más fama, de más burbuja de los Clash. De hecho, tengo escrito el artículo para el libro de Cienfuegos, que verá la luz yo que sé cuándo, porque él no me da la vida. Pero hay que adaptarlos un poquito al formato radio, porque la verdad es que se ha escrito mucho, muy bueno y mejor que lo que haga yo sobre los Clash. Pero bueno, Ahí queda la cosa. Ahora sí que sí. Adeu y muchísimas, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Esto es Cienfuegos.